En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Por lo general transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también en vivo. Estamos en vivo por Facebook cuando grabamos el programa de hoy. Ya que lo estamos grabando con anticipación, pues estaremos con nuestras familias durante la semana del día 20. En el 20 saldrá en la radio y una semana antes está saliendo por Facebook. Y el tema de hoy, amigos, es armonía, aceptación y acción para alzar el ánimo. Mire que muchas A, tenemos la vitamina A hoy. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Para la armonía en nuestros corazones y en nuestras relaciones, aceptemos lo que no podemos cambiar y activémonos para cambiar lo que merece cambiarse. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles hoy a escuchar, a incorporar la información e inspiración que hoy les vamos a regalar. Ya que grabamos este programa con anticipación, no estaremos tomando llamadas en vivo, solamente comentarios de Facebook si hay alguien que nos encontró esta mañana. Amigos, cada vez hay más evidencia sobre la actividad física diaria como una de las maneras más efectivas para mejorar nuestra salud integral. Movernos más no solamente nos ayuda a vernos y a sentirnos mejor, sino a verdaderamente estar más sanos y resistentes a las presiones del día y de la vida. Aparte de la actividad física, la actividad social es también vital para el buen ánimo y el buen vivir. Por si no lo sabía, el no tener amigos de confianza puede debilitarnos y deprimirnos. Los beneficios antidepresivos de la actividad social aplican aun cuando lo hacemos simplemente por puro entretenimiento y esparcimiento, tal como compartir con amigos regularmente y pertenecer a clubes, a grupos o a otras congregaciones. Además, las investigaciones señalan que la acción social, el servicio comunitario y el hacer trabajo voluntario por causas meritorias resulta tener efectos positivos en el ánimo de quien lo hace regularmente con el propósito de ayudar. Más todo no es cuestión de activarnos, pues no todo está en nuestras manos. Aceptar aquello que es como es en el momento presente también trae beneficios, hasta para tolerar el dolor físico y emocional. Una actitud de aceptación, armonía en la convivencia y actividades productivas y recreativas fomentan significativamente nuestra salud física, mental y emocional. ¿Cómo incorporarlas en nuestra vida diaria? ¿Cómo aceptar lo que no podemos cambiar? ¿Cómo cultivar armonía en nuestra cabeza, casa y comunidad? ¿Cómo activarnos aprovechando los beneficios del ejercicio y del servicio para mantenernos sanos, satisfechos, sonrientes y resistentes? Pues de esto más estaremos conversando en el programa de hoy para aprender a animarnos y alentarnos los unos a los otros. Escuche, aproveche y comparta lo que aquí estamos repartiendo hoy, pues no estamos en vivo, así que no estaremos tomando las llamadas. Pero como consultoras, a responder y a conversar sobre este tema, estamos hablando, en el estudio contamos con una de las terapistas de la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del condado de Marin. Bienvenida casi doctora Marta Guerra, un placer de tenerla siempre con nosotros. Muchas gracias doctora, buenos días. Para eso estamos. Y pronto vamos a conectar con Janine Carpenter, que nos acompañará por vía telefónica, otra de nuestras terapistas. Bueno, ¿qué tal si empezamos a lo largo del programa? Vamos a hablar de distintos temas, pero como mensaje inicial, ¿con qué quiere romper el tema? Marta Guerra. Buenos días. El tema de hoy es aceptación, habla de aceptación, armonía y acción. Y me gustó mucho la frase que dio usted, doctora, porque sí, están relacionadas esas tres palabras. Primero, ¿qué es la aceptación? La aceptación hace referencia a la acción y efecto de aceptar. Y aceptar significa recibir de manera voluntaria, ¿ok? A veces me preguntan cuando hablo de la aceptación en una sesión con mis clientes, la diferencia entre aceptación y resignación. Resignación, la persona se adapta de forma pasiva a las adversidades o a los problemas. Entonces, creo que la forma en la que mejor puedo explicar esto es una persona que se siente resignada pregunta ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasa esto? En cambio, la aceptación es ¿para qué? La respuesta al ¿para qué? Promueve aprendizaje. Y con ese aprendizaje podemos llegar a la armonía. Y la armonía se define, sí, dígame. Pero con permiso, que ya nos has dado bastante tela para cortar. Okay. Así que aceptar no es sencillamente pues resignarnos con un suspiro de una manera fatalista, sino es reconocer, bueno, esto es lo que hay, así que ¿de qué me sirve? ¿Cómo le aprovecho? ¿Qué aprendo de esta situación? Sí. Es una recepción humilde de una realidad presente, pero no quiere decir que no... Que sencillamente nos va a inmovilizar o a paralizar. Claro. Pasemos entonces a la armonía. Sí, claro. Entonces sí, ya después después de la aceptación, llega la armonía y la armonía se define como un equilibrio, una proporción y correspondencia adecuada entre una cosa y otra. Es ajustarse, es conectarse. Y esto permite mayor entendimiento de cómo podemos construir, cómo podemos crecer y así poder tomar acción. Me encanta, porque muchas veces cuando se habla de armonía, nada más se piensa pues en música, ¿no? Cómo se hace armonía musical o en un coro, armonía de voces y demás. Pero usted está hablando de armonía como una manera de vivir en la cual si logramos una armonía, un balance interior, también podemos aplicar una armonía armonía en nuestros corazones y armonía en nuestras relaciones, en la convivencia con seres queridos, con el mundo que nos rodeas, cómo lograr una participación, una colaboración armónica de manera que sea menos destructiva, al contrario, que sea constructiva, que sea edificadora, que sea gratificante y edificante. Maravilloso, maravilloso. Y entonces nos lleva a la acción. Acción significa hacer algo. Es un movimiento, un estado o un cambio de estado o situación que influye o nos afecta de alguna forma u otra. Entonces, esto, cuando esta acción proviene de la aceptación y la armonía, podemos ver cómo mejorar nuestra salud integral, que es el bienestar en general, nuestro bienestar físico, social y mental. Así que acción no quiere decir reacción, ¿no? Reaccionar de manera impulsiva, desconsiderada, nomás hacer algo por hacer algo, ¿no? Actuar de una manera consciente, de una manera intencional, deliberada, con la aspiración de lograr armonía interior y en nuestras relaciones y realizando o percatándonos de que no todo está en nuestras manos y aceptar aquello que viene de poderes mayores, pero sin resignarnos a de que sí hay algo que podemos hacer. Sí. Y ya que estamos hablando de acción y actividades, ¿cómo podemos movilizarnos para una mejor armonía y una mejor convivencia? Ahora sí tenemos ya en la lista nuestra segunda panelista, nuestra invitada telefónica es Janine Carpenter. Ella también ejerce como terapista de la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del condado de Marin y la tenemos aquí adelante. Bienvenida, doctora, casi doctora Janine, ¿nos escucha? Sí, hola, es un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por tenerme. Bueno, gracias a usted, que sabemos que va de viaje a lejísimos hoy mismo y aún antes de salir hacia el aeropuerto y a camino al otro lado del planeta. Aquí está por vía telefónica activándose, una manera de decir, no es todo sí o no. Usted hubiera podido decir, pues no puedo. Pero usted dijo, bueno, a ver, quizás lo puedo. ¿Cómo lo hacemos? Pues por vía telefónica. Y estamos hablando en la A de la acción, de las actividades, de qué podemos hacer y todo es para un mejor ánimo. ¿Con qué empiezas, Janine? Pues primero yo diría que al activarse para cambiar lo que merece cambiarse, se verá diferente para cada persona dependiendo de sus valores y lo que es más importante para esta persona. Y si algo merece cambiarse, significa que la situación o tal vez la relación o la dirección va en contra de sus propios valores y deseos. Y es algo que se tiene la habilidad para cambiar, ¿verdad? Y el primer paso en la acción, y tal vez lo más importante, es descubrir cuáles son sus propios valores y deseos para que se pueda vivir de acuerdo con ellos y acercarse a ellos. Pero como ejemplos, ¿verdad?, de actividades, pues mi primera recomendación sería descubrir maneras para mover su cuerpo que se hace sentir bien. Si en lugar de pensar en el ejercicio y la actividad como maneras para bajar de peso o quemar calorías, piénselos como maneras para reducir su estrés y elevar su estado de ánimo. Y si no sabe cuáles movimientos le gustan o le hacen sentir bien, entonces pruebe movimientos diferentes para descubrir lo que más se quiere naturalmente. Por ejemplo, bailar, jugar fútbol, practicar yoga, hacer zumba, nadar, caminar. Y hacerlo solo o en una pareja o en un grupo, es una pregunta, adentro o afuera, diviértase experimentando, ¿verdad? Y mi segunda recomendación sería tratar de incluir tiempo social y actividades sociales en su día o en su semana. Y creo que hay un rama del día neuronal del cuerpo que solo puede ser activado a través de las interacciones sociales y comunitarias. Y sin ser activado, una persona sentirá más desconectada y deprimida. Wow, nuevamente bastante información, mucha sustancia en esos puntos, en ese comentario. Así que actividad o acción puede involucrar el movimiento físico, como en las actividades que habló, más bien de ejercicios, de baile, hasta de yoga. Más aún actividades más pasivas físicamente es tomar acción, como hablamos de la meditación o de la conversación, para mantener una conexión. No más el activarnos, el hacer una llamadita, hacer un contacto con otra persona, aunque sea del otro lado del planeta o de la frontera, como hemos dicho, mantener viva esa conexión social, eso es activismo. Y claro, si ampliamos esa acción de manera social y cultural, estamos hablando a movilizarnos para votar, para la acción cívica y para las reformas de lo que sí se puede cambiar con un esfuerzo coordinado y la unión hace la fuerza. Están asintiendo aquí, sí. ¿Está? Marta Elena. Maravilloso. Pues amigos, como ven, en este programa pregrabado no estaremos tomando llamadas en vivo, pero tenemos dos panelistas que estamos conversando sobre cómo alzar el ánimo con la aceptación, la armonía y la acción. Y a propósito de eso, tomamos unos comentarios de la comunidad con anticipación y aquí van, a ver qué le parece, cómo ven. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Algo que a mí me ayuda a levantar el ánimo es escuchar música y al mismo tiempo cantar. No canto bien, pero sí me gusta. Algo que me gusta levantar el ánimo es bailar, caminar, reír, escuchar música y hacer zumba. Bueno, para mí algo que me sirve mucho para levantar el ánimo es platicar con mis amigas, reír, bromear, salir a caminar. Me gusta mucho salir a caminar las montañas al aire libre, respirar y estar ahí arriba y gritar todo lo que tengo, mi estrés y todo, y bajo bien tranquila y más relajada. Para levantar el ánimo, en cuanto a mi experiencia, yo les recomiendo primero planear actividades. Por ejemplo, escuchar música, salir a caminar, bailar, organizar en su casa lo que tiene que hacer, limpiar, organizar sus, sus papeles, sus cartas y poner en orden muchas cosas. Es así como realmente vamos a levantar poquito a poquito nuestro área. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Sí, bienvenidos siempre, pero no llamen hoy, pues hoy no estamos en vivo por la radio, estamos en vivo por Facebook, pero vamos a estar el día 20 cuando estamos al aire en, por la radio, vamos a estar ya con nuestra familia, si no en el estudio. Así que de esos comentarios que hicieron estas señoras, hablaron hasta de la zumba, hablaron de cosas que pueden ser muy, muy personales, porque lo que para mí puede ser una actividad provechosa, a otro le parece algo tedioso. Así que es, conózcase a sí mismo para ver de qué manera puede, que le aplica, como dice, el que le caiga el sayo, que se lo ponga, o si no, que lo ajuste. Marta Guerra. Sí, porque como dice usted, o sea, lo que le funciona a una persona puede que no le funcione a uno. Y si uno, por ejemplo, si dice, bueno, yo me quiero activar, mi acción es hacer ejercicio como mi comadre que está aquí, que ella es deportista y se sale a correr todos los días. Y si eso es algo que mi cuerpo tal vez no está acostumbrado, entonces, eso, el no poder hacer eso, puede que me afecte de que yo, ¿por qué no puedo hacer eso? Entonces, conocer nuestros límites no tiene nada de malo empezar de poquito en poquito. Lo importante es empezar y tomar acción. No, muy cierto, porque si vamos a valorar la aceptación, sí, es aceptar también nuestros cuerpos y lo que son capaces de hacer nuestros cuerpos. También aceptar y reconocer nuestras preferencias. Uh-huh. Y hay algo para todos, para cada cual, así que no se valen las comparaciones. Sí se valen las inspiraciones, pero no necesariamente para copiarnos, sino para ver, bueno, esto lo puedo adoptar o adaptar o ajustar a mis circunstancias. ¿Qué dice, doctora Janine? Pues sí, estoy de acuerdo. Cada persona tiene su propia manera distinta para elevar el ánimo. Y tal vez a usted le gusta correr, pero yo prefiero caminar. Gracias. Entonces, no hay una sola forma correcta o incorrecta. Exacto. O igualmente, a quien le gusta pues caminar o hacer zumba con música, pero hay quien le gusta una música en particular u otra. Así que es pausar para reflexionar y reconocer, conocernos a nosotros mismos. Es como usted dijo también, reconocer nuestros valores. Lo que verdaderamente vale para mí es esto más que aquello. Si ahorita tengo 2 horas, tengo que pasarlas en el tráfico o en el mall de tiendas haciendo compras de objetos que en verdad no son necesarios, importantes, y vaya a terminar con más preocupaciones, estrés de las deudas, o puedo aprovechar este tiempo para lo que es más importante para mí. Es mi salud intrapersonal, interpersonal, social, cultural. ¿Estás sintiendo, Marta Guerra? Sí, claro que sí. Y algo que quería yo mencionar es esa conexión social que también es tan necesaria, es esencial. Y ya tenemos los medios sociales, Facebook, etcétera, que uno a veces es más fácil mandar un mensaje en vez de ir y tener ese contacto de hola, vamos a tomarnos un café o algo. Y a veces se llega a perder. Pero igual, como el ejemplo que dimos del ejercicio, si tal vez uno no, nuestros límites no son más de voy a salir a correr o voy a caminar, puede llegar a ser lo mismo con nuestras interacciones sociales. Un mensajito, simplemente estar conectado, eso es lo que importa. Exacto. Y cuando no se puede en persona, ni modo. Y cuando no se puede con voz, ni modo. Algo es mejor que nada. Sí. Tampoco es sentirnos culpables o hacer maromas que nos ponga a poner arriesgados. Por ejemplo, lo de textear o hablar por teléfono manejando, sobre todo cuando hay tanta distracción y hay más bebelatas en estas fechas, hay que tener más precaución. Así que no perdamos la cabeza, pero escuchemos el corazón. Familia, estamos hablando de cómo alzar el ánimo. Cómo alzar el ánimo teniendo en cuenta la vitamina A de la aceptación, la armonía y la actividad. Y por cierto, Janine, no sé si tiene el guión con usted, pero sabe que el noticiero que nos grabó resulta que se perdió, el productor no lo pudo encontrar. ¿Lo tiene a la mano para decirlo en vivo o lo leo yo? Janine. Janine, se fue a la una. Sí, pero es que no escuché bien, lo siento. Oh, no. ¿Tiene el guión con usted para ir leyendo el noticiero de hoy? Parece que estamos como tenemos dos personas en la línea telefónica. Yo voy a hacer esa parte y vamos a tomar luego la llamada programada de la señora Lucía. Pero antes, el noticiero que Janine nos había pregrabado dice así. Los estudios señalan que las actividades físicas mejoran el ánimo y benefician la salud mental. ¿Cuáles son las actividades que nos pueden servir? 1. Ejercicio y deportes. ¡Sí! Baile y música. ¡Sí! Pasatiempos relajantes. ¡Sí! Escribir en diario. ¡Sí! Meditación. ¡Sí, sí, sí! Naturaleza al aire libre. ¡Sí! Hablar con alguien de confianza. ¡Sí, sí, sí, sí! Grupos de apoyo. ¡Sí, en coro! Trabajo voluntario. ¡Sí, por favor! Y evitar el alcohol y las drogas. ¡Sí, sí, sí! Porque no, no, no. Familias, ese es el noticiero de hoy con unas ideas de cómo alzar el ánimo mediante las actividades. Y ahora recibimos una llamada programada, ya que no estamos en vivo hoy, no podemos recibir llamadas en vivo, pero tengo entendido que la señora Lucía Melano tiene algo que compartir sobre este tema. Ella es parte del programa Wright Institute, que es una escuela graduada de psicología clínica, y trabaja en un centro de recuperación para personas que han vivido situaciones traumáticas. Está en la línea 2 y le damos la bienvenida. Bienvenida, señora Lucía. Lucía. Está al aire, ¿nos escucha? Lucía la 1, Lucía las 2. Lucía Melano, ¿nos escucha? Adelante, Lucía. La pusieron aquí, Lucía, Lucía. Oh, caramba, la intentan ahorita luego. Pero tenemos por vía telefónica a la terapista casi doctora Janine Carpenter y en el estudio la casi doctora Marta Guerra. ¿Qué tal si hablamos un poquito de algunos ejemplos? Por ejemplo, tanto de adolescentes, de niños, de adultos, de personas de la tercera edad. Marta Guerra. Sí, con los niños a veces uno puede llegar a pensar... Yo necesito comprarle esto a mi hijo, a mi hija, estos juguetes para mantenerlos ocupados, una tableta. Pero los niños en realidad, simplemente con dedicarles nuestro tiempo y poder enseñarles algo, alguna canción, algún juego, eso basta a la hora de querer convivir con ellos. Sí, a veces pensamos, lo voy a alegrar mucho si le compro la última de la tecnología, sí. Que por cierto sigue cambiando cada mes y entonces terminamos no solamente, nunca estamos al día, sino que con unas cuentas por pagar. Y ciertamente se ha encontrado que los niños jóvenes y los adultos que usamos excesivamente los medios sociales, los dispositivos electrónicos y demás, el uso excesivo tiene un efecto depresivo. Muchas veces terminamos sin mucho movimiento, sin mucha conexión real, o comparándonos, viendo todo lo que sale por ahí, o tratando de estar inconformes en lugar de aceptar y apreciar lo que tenemos, antojándonos de todo lo que nos tratan de vender. ¿Estás asintiendo, sí, Marta Guerra? Claro, y bueno, en los medios sociales, en Facebook, por ejemplo, uno publica... fotos muy felices, ¿verdad? Entonces, a veces los jóvenes pueden llegar a ver eso de los artistas o de gente famosa y se comparan. Mm. El otro día estaba viendo, yo tengo una niña de 2 años y estaba leyendo que los niños, cuando se les empieza a dar acceso a los... la tableta, el celular, desde muy pequeños, batallan después para socializar con otros niños de su edad. No, y ciertamente tiene un efecto en la concentración, sí, en el nivel de atención, y claro, faltan las destrezas sociales que no necesariamente se enseñan de manera cibernética. Bueno, pero ahora sí tenemos ya en la línea a la señora Lucía Melano. A ver si ahora sí funciona. El que persevera alcanza. Adelante, Lucía, ¿nos escucha? Está al aire, Lucía. Dijimos que la señora Lucía Melano es terapista y tiene unos comentarios sobre el tema de la aceptación, la armonía. Adelante. Adelante, Lucía. Parece que se colgó. Bueno, seguimos intentando que el que persevera alcanza. Familias, hablando sobre cómo la aceptación, la actividad y la armonía ayuda con el ánimo, si supieran que grabamos unas guías sobre el tema de hoy Y aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unos guías para sentirnos mejor activándonos física, mental y socialmente. Practicar actividades físicas vigorosas por un mínimo de 30 minutos al día. Usar pedómetro para motivarse a caminar 10,000 pasos diarios. Hacer tantos ejercicios aeróbicos como aquellos que desarrollan flexibilidad y fuerza, tales como la yoga y las pesas. Hacer del tiempo del ejercicio un tiempo entretenido, con música o con compañía. Hablar o reunirse con unas amistades al menos una vez por semana. Unirse a equipo deportivo, clases de baile, grupos o cursos según sus intereses. Ayudar a otros a hacer servicio comunitario frecuentemente. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415. No, Saúl, muchas gracias. Si nos llaman ahora, van a recibir una contestadora, pues no estamos en vivo el 20 de diciembre. Grabamos el programa con anticipación y estamos hablando sobre la armonía, la aceptación y la acción para alzar el ánimo. Aquí estamos recibiendo entonces por vía telefónica. Bienvenida. Ahora está al aire. ¿Nos escucha? Pues yo. Adelante, Janine. Sí, Janine. Pues como vio, leímos algunas tips en las guías sobre el tema de hoy. ¿Qué dice al respecto? ¿Janine? Lo siento, es que he tenido problemas entender la calidad del sonido. De la conexión. ¿Puede repetir la pregunta? No, cómo no. Estuvimos escuchando las guías sobre el tema de hoy, en lo cual nos recordó la productora la importancia de hacer ejercicio, cómo la actividad física en particular puede manifestarse de muchas maneras. Así que de eso o de otras ideas, le pasamos el micrófono a Janine. Pues, lo siento, es que yo estaba escuchando a usted y a Marta hablando sobre ejemplos de niños y adolescentes, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Estamos dándole la bienvenida a cualquier ejemplo o testimonio, puede ser de adultos o mayores también, de cómo lo aplicamos, cómo lo hacemos. Porque a veces la teoría suena bonita, pero al ponerla en práctica se complica un poco. ¿Cómo le hace usted? ¿Qué recomienda también a sus clientes? Pues yo diría que, bueno, como teoría y práctica, pues yo diría que tener relaciones interpersonales positivas es uno de los aspectos más importantes de ser un adulto exitoso y también de ser un adolescente, ¿verdad? Mm. Y el practicar la aceptación, la armonía y la acción tanto en el contexto de las relaciones íntimas y sociales como en el contexto personal es necesario para mantenerse el bienestar general. Así es. Marta Guerra. Los tips que dieron estuvieron excelentes porque fueron, no es algo extremoso, es algo de empezar en poquito, hasta caminar 30 minutos, eso es algo que podemos hacer. Y no necesariamente es, me voy a ir a caminar al parque. No, es, si usted va a mi pueblo, si va al súper, uh-huh, es estacionarse un poquito más lejos y aprovechar ese tiempo para caminar. Eso, y ahí está aprovechando no solamente el movimiento físico, sino que estar el aire libre. Y según donde estemos, podemos pasar por la naturaleza, también hacer contacto con la flora y la fauna. Y si tiene más tiempo en la caminata de ejercicio, también puede en el teléfono ponerse al día con la comadre o con la familia. Y de esa manera tiene varios pájaros de la misma. Estamos hablando de cómo usar la cabeza y conectar el corazón para alzar nuestro ánimo. No nada más resignarnos a lo que no nos gusta de nuestra realidad presente o del mundo presente o de la sociedad presente, sino es siempre podemos hacer algo para poder alzar nuestro ánimo y el de nuestros seres queridos y al de hacerle la llamadita le traemos una sonrisa a sus labios. Y bueno, hablando de sonrisas, me dijeron que ahora sí tenemos a Lucía en la línea 4, a ver si sonreímos al lograr la conexión, a ver si a la tercera va la vencida. Bienvenida, señora Lucía, ¿cómo le servimos? Bienvenido. Gracias, señora Marisol. Doctora. Sí, está al aire. Oh, qué gusto. Qué bueno que ya nos conectamos. Como decimos, la perseverancia funciona. Sí, sí, así es. Buenos días. Buenos días y gracias por tenerme en su show. Las cosas que quería compartir es el trabajo que estoy haciendo ahorita con personas que han tenido experiencias difíciles, un trauma, ansiedad, depresión. Y el tema es, primeramente, empezar con la compasión hacia mismo y no sentir el sentido de culpa, porque a veces cuando nos sentimos mal, le agregamos, me siento mal porque me siento mal. Uh-huh. Entonces, el paso es tener compasión. Y segundo, con permiso, Lucía, sí. Porque a veces compasión lo confundimos con el tenernos lástima. Y no estamos hablando de tomarnos lástima, estamos hablando de tenernos cariño, de tratarnos como nuestro mejor amigo. Sí. Tenernos paciencia, perdonarnos. Sí, así es. Compasión es perdonar, aceptar y tener paciencia a nuestros procesos. Los sentimientos son muy importantes. A veces nos dicen cosas y hay que prestar mucha atención de esos sentimientos. También los sentimientos nos producen pensamientos y esos pensamientos nos producen sensaciones en el cuerpo, y esas sensaciones, pensamientos y sentimientos nos producen como una urgencia, como queremos hacer algo. Esa urgencia puede ser algo negativo y también puede ser algo positivo. Pero en este tema, como ahorita estamos llegando a las fiestas, a tiempo más, a lo mejor la nostalgia puede llegar, si hay alguna separación. Entonces es súper importante ahorita como que tomarlo lento y tomar el espacio para hacerse la pregunta, ¿cómo me estoy sintiendo ahora? Qué buen punto, porque cuando hablamos de alzar el ánimo, no es cuestión de automáticamente, como si fuera prender la luz, vamos a estar de buena onda, relajados o animados o excitados o enamorados. No, como usted dijo, todas las emociones nos dan información, y si comprendemos, ¿a poco me siento triste o nostálgica? ¿A poco me estoy sintiendo tensa o estresado? Y de esa manera podemos reconocer cuáles pueden ser los factores que me bajan el ánimo o que me estresan el ánimo, y podemos tomar una decisión, porque todo está conectado. Como dice Lucía, el pensamiento, el sentimiento, el comportamiento, todos afectan el funcionamiento. Adelante. Claro. Sígale. Sí, y a veces también, si tenemos un dolor en el cuerpo, o sea, estamos muy conectados, o sea, no nomás somos carne y hueso y pensamientos y emociones, o sea, todo es un sistema muy conectado. Y a veces, si tenemos un dolor de cabeza, es también bueno sentarte y decir, ok, me duele la cabeza, no me estoy cuidando. ¿Por qué no me estoy cuidando? Oh, porque estoy triste. Ah, ¿cuál es el pensamiento? Oh, a lo mejor no soy lo suficiente, extraño esto, me hace falta esto. O sea, es como revisar esos cuatro lugares, los sentimientos, que puede ser, me siento triste, me siento ansiosa, me siento con el ánimo bajo. El pensamiento puede ser, no soy lo suficiente, o me hace falta esto, o nunca puedo lograr algo. Y la sensación en el cuerpo puede ser, siento como una tensión en la cabeza, en el pescuezo, me duele el estómago. Y la urgencia es, quiero reclamarle a alguien, o no quiero ir al trabajo. Entonces, si estamos conscientes de esas cuatro cosas, como que nos da la opción más de observar, a incrementar como la conciencia, incrementar como el reconocer, y también podemos hacer cosas para no actuar en la urgencia que nos viene. Exacto, porque a veces algunas urgencias o impulsos pueden ser destructivos, pueden lastimarnos a nosotros mismos o a otras personas. A veces, por el ánimo deprimido o el ánimo ansioso, recurrimos al alcohol, a las drogas, a otras actividades adictivas que pudieran complicar nuestra situación. Pero si, como usted dice, pausamos para pensar qué es lo que me está pasando en sensación, comportamiento, pensamiento y sentimiento, podemos entonces actuar de una manera más inteligente y productiva y sabia. No se vaya, que queremos escuchar más de usted, Lucía. Vamos a ver qué le parece sus comentarios a nuestras invitadas. ¿Casi, doctora Marta Guerra? algo que se me hace bien importante es, somos seres humanos y el humano no es como un robot que se puede programar a siempre estar feliz. El humano somos complejos. Muchas cosas pasan en uno, ¿verdad? Como dicen, cada cabeza es un mundo. Y algo que yo a veces practico con mis clientes es el poder aceptar, como dice Lucía, esos pensamientos, esos sentimientos, porque antes de poder tomar acción, es en realidad ver qué es lo que está pasando con uno. Y el aceptar no significa que me voy a, por ejemplo, si me siento triste, no significa que me voy a quedar sintiéndome triste siempre. Es simplemente tomar las cosas por lo que son, ¿verdad? Mm. Ver el sentimiento, el pensamiento, y de ahí crecer. Y hasta llamarlo por su nombre. Sí. Se ha encontrado que, por ejemplo, nombrar las emociones, lo que llamamos alfabetización emocional, hace una diferencia en la experiencia de la persona. Y es muy distinto creer soy triste o decir, o creer estoy triste. O es decir, pues soy ansioso, o decir estoy ansiosa, porque la mayor parte de las emociones, bueno, de hecho todas las emociones son temporeras y estamos aceptando lo del momento, pero que podemos hacer algo para influenciar nuestro estado de ánimo según lo que pensamos y según lo que actuamos. A ver qué añade Janine Carpenter. Janine, ¿está todavía aquí con nosotros? Sí, aquí estoy. Una cosa también que se me hace muy importante saber es que las emociones no son duraderas. Una emoción intensa puede durar, hay estudios que dicen que las emociones duran 7 minutos, una experiencia intensa. Entonces, si en esos 7 minutos nos ponemos como a observar, a hacernos las preguntas, ahorita, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está pasando en el cuerpo? ¿Qué es mi pensamiento? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y si en esos momentos podemos hacer una intervención como una respiración profunda, a una oración, a escuchar una canción que nos trae una alegría, algo, si en esos momentos podemos hacer eso, entonces como que eso incrementa las posibilidades de estar más en control, cambiar, reducir, porque en los momentos que estamos muy emocionales, a veces como que no hacemos las buenas decisiones. En esos momentos es cuando hacemos cosas impulsivas y... Ese es otro punto importantísimo. Es muy importante reconocer nuestra emoción, pero no necesariamente actuar lo que la emoción nos está impulsando a hacer. Tenemos que combinar, decimos, la sabiduría emocional con la sabiduría racional y así llegar a la verdadera sabiduría que viene tanto de la pasión como de la razón. Casi doctora Marta Guerra. Sí, y muy importante recordar que toda acción no solo nos influye o nos afecta a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Ciertamente, porque a veces de manera egoísta o un pensamiento individualista nada más está pensando yo y lo que me conviene a mí. Aquí estamos hablando de valores mayores y los valores mayores son valores que son más universales y que se percatan de que todo ser humano está mejor cuando aquellos, sus hermanos y hermanas alrededor están también mejor. Si trabajamos por aquellos valores que mejoran el bien común, el estado de ánimo generalizado mejora también. Familias, si nos llama hoy, no vamos a estar tomando llamadas porque grabamos este programa con anticipación y estamos hablando sobre la aceptación, la acción y la armonía en la convivencia para alzar el ánimo. El doctor César Lozano nos prometió aquí un mensajito sobre la aceptación. A ver qué les parece. Aquí va. Cosas que no se pueden cambiar. El sufrimiento aparece cuando la razón o el corazón quieren cambiar la realidad. La aceptación libera. No todo es ni será como lo deseamos. Tú sabes que hay situaciones que no se pueden cambiar. Y de ti depende cómo reaccionar. Mi razón me dice que no debió haber ocurrido tal suceso. Mi corazón me dice que no es justo este dolor. Pero aceptar lo que no puedo cambiar es el primer paso para evitar el sufrimiento. ¡Qué gran verdad encierra la frase! El dolor es normal, el sufrimiento es opcional. Así. Ciertamente. Sabemos que en esas cápsulas informativas hay bastante sustancia también. El César Lozano, como saben, es un motivador y esos videos en YouTube a veces nos ponen a pensar. No tenemos que estar de acuerdo con todo, pero podemos, como decimos, adoptarlo, adaptarlo o ajustarlo. Marta Guerra. Es parte de la armonía, ¿verdad? Poder tener ambas cosas, como mencionaba. Cuando uno piensa en la armonía, a veces piensan en la música y para escuchar una canción melodiosa con armonía, son diferentes instrumentos y eso es lo que lo hace hermoso. Uy, me gusta. Ya que dijo música, ¿qué tal si le ponemos aquí el minutito de la canción de hoy? Y hablando de aceptación, escogí estos versos de la canción Soy Yo. Fíjense en la letra que nos dice mucho. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Por ahí sigue. Incluye no solamente la aceptación de quiénes somos y cómo somos, y en el video, si lo conocen o si lo ven en YouTube, ven una niña que muestra de una mucha confianza en sí misma y un autoconcepto, un amor propio muy, muy sano. Y habla entonces de también cómo activarnos y cómo nuestro comportamiento afecta nuestro sentimiento. Marta Guerra. Ese video me encanta porque la niña es ella, es muy segura de sí misma y anda con sus lentes y es esa armonía, ¿verdad?, que podemos llegar a sentir nosotros, que impacta nuestras acciones. Maravilloso. El tiempo ya se nos está quedando corto, pero todavía tenemos en línea a Lucía Melano, a ver si añade algo más y cómo se despide. Adelante, Lucía. Sí, claro, otra vez de nuevo, muchas gracias. Y lo que quería dejarlos es, a veces me pongo a pensar y también enseño cuando trabajo con mis pacientes, que nosotros, imaginarnos que nosotros somos el cielo y que los pensamientos y las emociones que nos llegan son las tormentas, a veces son las nubes, a veces es el sol radiante, pero imaginarnos que esas temporadas pasan, así como no está lloviendo todos los días, no todos los días está nublado, a veces sí llega el sol, como el día de ahora que está soleado. Entonces, ponernos a pensar, nosotros somos el cielo y las cosas que nos vienen, las tormentas nos van a pasar. Nosotros no somos esa tormenta, no somos esas nubes, no somos ese hielo, sino somos el cielo y aceptar las cosas que nos vienen y no son duraderas. Así. Y de veras disfrutar cuando el sol sale, de veras estar en ese momento y dar gracias. Oh, apreciación es parte también de la aceptación de aquello que nos es favorable, de aquello que nos es positivo. Pues muchísimas gracias por su participación y por su trabajo. Y ya que usted trabaja con personas que han sufrido situaciones traumáticas, las víctimas y testigos de crímenes también experimentan experiencias de trauma y hay ayuda, así que escuchemos. Madre, ¿otra vez traes un moretón en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Y ese mensaje fue traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Otro anuncio de servicio público viene por Obamacare, ¿sabe? El acta. Para la salud, si usted necesita cobertura médica para usted y su familia, visite la página de Redwood Community Health Coalitions y la dirección en la internet es rchc.net. Ahí le van a ayudar con la inscripción. Acuérdese, el periodo de inscripción va a ser más breve este año y aproveche que queremos que toda nuestra gente que pueda asegurarse que así lo pueda hacer. Y el tiempo se nos está acabando, pero un compañero nos escuchó por Facebook y aquí lo tenemos por vía telefónica. A ver qué dice sobre el tema. Bienvenido el señor Jaime, adelante, ¿cómo le servimos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tiempos, bien. Años de no vernos ni oírnos. ¡Ay, qué gusto! Tal? Bienvenido, adelante. Sí, no es nuestro horario regular porque estamos pregrabando el programa de hoy para la semana que viene. Así que qué bueno que nos alcanzó. ¿Qué nos dice sobre el tema de la actividad, la aceptación y la armonía para alzar el ánimo? Pues precisamente estaba oyendo que se estaban hablando de que para sentirse mejor una de las cosas es hacer ejercicio y bailar. Cierto. Y entonces me llamó mucho la atención, pues porque precisamente, como tú sabes, eso es lo que yo hago y es lo que he venido haciendo por mucho tiempo. Y por mi propia experiencia, pues me ha ayudado mucho en mi vida para seguir adelante. Un testimonio de cómo le ha servido en su vida. Usted decidió hacer de eso su misión y su ministerio y ahora lo está compartiendo con otros. ¿Qué tal si no aprovecha y diga cómo pueden alcanzarlo para más información o hasta para inscribirse? Sería un propósito de Año Nuevo muy saludable. Correcto, así es. mi nombre es Jen Martínez Castro, de Latin American Workout, y mi teléfono es el 415-821-0188, y también me pueden buscar en el Facebook como Jen, que se escribe J apóstrofe A-I-M-E Martínez Castro. Maravilloso, sí, por eso le dije Jaime, porque se escribe como si fuera Jaime cuando no se le pone el apóstrofe. Pues qué gusto. Sí, exacto. Porque lo que pasa es que hay demasiado Jaime, y eso lo hace diferente. Pues los mejores deseos. Puede hacer su comentario por Facebook también, ponga su teléfono también en nuestra página para que mucha de nuestra gente aproveche de sus servicios. Familias, mente sana en cuerpo sano. Haga como Jaime James, que tiene ahora hasta en su escuela cursos para mover el esqueleto y así tener, como decimos, lo que no se mueve se oxida. Marta Guerra, ya se nos está acabando casi el tiempo, pero ¿sabes qué nos dijeron? Que el calendario comunitario nos da otras actividades de qué hacer para alzar el ánimo ahorita y mañana. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Taller para inmigrantes gratis con cuidado infantil el 18 de enero de 6 a las 8 y medio de la noche en el Novato Youth Center. Llame al 415-892-1643. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. ¿Sabe que en el Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? Llame al 415-306-0411. NAMI Sonoma tiene un teléfono con información, referencias y apoyo gratuito para quienes tienen condiciones de la salud mental y sus seres queridos. Llame al 707-527-6655. SOS, Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a Bajo Costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Ese ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará. Estamos aquí en el estudio. Estoy con la casi doctora Marta Guerra y hemos estado hablando sobre la armonía, la aceptación y la acción para alzar el ánimo. En los minutitos que nos queda de cerrar, acomodemos una llamadita de Yolanda. Bienvenida, Yolanda. ¿Cómo le servimos? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, pues aproveche que estamos ya casi cerrando, pero tiene el micrófono para su comentario, consejo o consulta. Sí. Y separe el teléfono, separe el teléfono para que no haya eco. Quería decir que bien, gracias por sus programas cada semana. Son siempre muy, muy informativos y con mucho, o sea, de mucha necesidad. Y solo quería comentar que, en verdad, a mí me ha ayudado muchísimo el baile. En mi casa, yo encendía el radio, la música que me gusta, me ponía a bailar enfrente del espejo, pero la verdad que ayuda mucho. Y qué bueno que hay grupos, estoy viendo y escuchando que hay grupos que fomentan la recuperación emocional o... siempre estar activos a través del baile, y además pienso que es algo que nos lleva a cultura, porque hay diferentes tipos de música, diferentes países y regiones, y para mí eso también es importante. Y en grupo se aprende, se conoce nueva gente, hay que animarse a participar. Disculpe, Yolanda, separe su Facebook de su teléfono para que no haya el eco, pero ahora reconocí su voz y veo que usted es de la que nos acompaña así en la zumba, en la yoga, y tiene un blog muy activo, y creo que tenía o tuvo un baile, y el baile pasó porque este programa va a ser el día 20, pero aproveche para el que esté en Facebook. ¿El baile de la solidaridad guatemalteca? Sí, sí, también el sábado vamos a hacer con la organización Solidaridad Guatemalteca y el Centro Cultural Guatemalteco un baile social y cultural navideño a celebrarse este sábado, como dije, 16, de 7 a 11 p.m. en el canal Pico Wilson. Maravilloso. $20 por una buena causa. Vamos a tener marimba. Orquesta. Sí, en vivo, sí, maravilloso. Sí, en vivo. Pues qué linda manera de concluir adelante con todos sus proyectos, inclusive el de nuestras voces por la internet. Y sabemos que estos son ejemplos de nuestra comunidad que se activa de manera armoniosa para el ánimo individual y grupal. Ya nos estamos casi cerrando. ¿Qué hace doctora Marta Guerra? Sí. ¿Qué nos dice? Hoy compartimos muchos tips, muchos consejitos y... recuerden, sí se puede, con paciencia y perseverancia, se puede. Se puede, y lo decimos porque día a día que trabajamos con personas que han pasado situaciones muy dolorosas, muy espantosas, y que aún viven a veces en situaciones muy estresantes o muy angustiantes, vemos cómo, a pesar de los pesares, pueden aceptarse a sí mismas y a sí mismos, pueden relacionarse de maneras más armoniosas y pueden alzar el ánimo propio, que les sirve de inspiración también para sus hijos. Recordemos, familia, nuestros niños y jóvenes nos están observando, están aprendiendo de nosotros en cómo lidiamos, cómo le hacemos cuando vienen las nubes oscuras o los chubascos o los incendios, para poder volver a reconocer el sol y las brisas y el arco iris. No es tan fácil como se dice, pero se puede. Y eso es lo que nos dice Marta Guerra. Lo hace con sus clientes, lo hace con su familia, lo hace en su ejemplo propio, y le damos las gracias por su testimonio y por su servicio comunitario. Este programa de hoy fue grabado con anticipación, por eso no tomamos llamadas en vivo, pero esperamos que cuando nuestra linda audiencia lo escuche por la radio el miércoles 20 de diciembre pueda disfrutarlo. ¡Uy! Chloe les está regalando un saludo también. Casi despedida del año, pero también acordándonos, no mencionamos las mascotas, que pueden ser también muy, muy beneficiosas para el ánimo. Son parte del mundo natural, que está lleno de vitaminas para nosotros. Y para ir cerrando, recordemos, familias, recordemos de cultivar una perspectiva optimista y una actitud de aceptación y de apreciación. Procuremos la armonía en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Aprovechemos los beneficios del movimiento y el entretenimiento, del ejercicio y del servicio. E incluyamos en nuestra vida diaria la actividad física, psicológica y social para nuestra actividad mental, para nuestra salud y bienestar mental. Volvemos a repetir que sabemos que mucha de nuestra gente tiene condiciones de salud que no reciben atención de salud y pueden calificar para seguro. Para recibir ayuda con la inscripción en el programa de Affordable Care Act, aproveche que están abiertas otra vez el sistema. Si necesita aseguranza médica, visite la página de Redwood Community Health Coalitions en rchc.net. De clic en inscripción para cobertura médica y encontrará ayuda con la inscripción. Ese es uno de nuestros servicios comunitarios que a través del año queremos compartir con nosotros. La casi doctora Bris Robertori estuvo sirviendo en la producción hoy y le vamos a pasar el micrófono un momentito a ver si quiere añadir algo más o unirse a este coro de aliento, ánimo y reconocimiento. Gracias por escuchar nuestro programa hoy y gracias por su paciencia y su aceptación con todos sus problemas con el teléfono. Que tenga un buen fin del año y Navidad. Así es. No, la tecnología que puede ayudarnos mucho también a veces nos falla y también puede ser fuente de estrés, pero usted demostró que la persistencia paga. Acordémonos, familias, que con paciencia, persistencia y paciencia sí se puede. Y ahora les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org. En Facebook tenemos tanto la página de Cuerpo Corazón Comunidad como la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Tenemos todos los podcasts en iTunes, tenemos nuestro canal en YouTube. Acompáñenos en las clases. Tenemos clases de padres, una clase del manejo del enojo que va a ser la casi doctora Marta empezando ahora en enero. ¿A qué número llaman, Marta? Al 415-473-6828. Y va a ser una clase gratuita del manejo del enojo en San Rafael, con guardería disponible, así que aproveche. También tenemos el grupo de mujeres, yogas y zumbas, nuestra columna en los periódicos Impulso y La Voz. Y agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a nuestra mascota, Chloe, a Brianna Robertori en la producción, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por La Canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gracias a nuestras invitadas de hoy, Marta Guerra, Janine Corpanter. Gracias también a la señora que nos ayudó con sus comentarios también, Lucía. Y a ustedes, familias, quienes animan, alientan y apoyan a activarse y involucrarse para alzar el ánimo. Hasta la próxima, porque si se puede. Sí, sí se puede. Si se puede. Sí, se puede. Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, cuerpo, corazón.